saludo a las estrellas, a las artes, a las sombras. Un saludo a los gloriosos caídos por Dios y por España. A los obreros de Ucrania, a los escritores de vanguardia y a los luchadores de Málaga. Un saludo para vosotros, los que estáis presos. Os hemos visto tras las rejas, magníficamente desgreñados, astrosos como las gentes de los tercios, pero cantando España. A las huestes de Medina Yarca, a las tierras valencianas de Játiva, a los fotógrafos, mineros, ferroviarios, aviadores, a los heroicos constructores del socialismo, a los obreros, un saludo. Un saludo a los presos sociales, a los dioses cristianos o paganos, a los pueblos del Istmo centroamericano, los aguerridos combatientes de la llanura emocionada y entusiasta, a los socialistas de Iquique, a los que leen y a los que escriben, a los que dan su tiempo para el arte, a las madrecitas en Chiapas, a las tropas zapatistas, a las alumnas y alumnos del Fernando Checa, a las madres que en Guatemala están preocupadas, a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana, a las víctimas de la moda, a las personas que viven en la dehesa y a las cibercomadres, cibercompadres, a los leprosos canallas, a los barcelonautas, a las tribus del mundo y a los descendientes de chinos nacidos en Nazca. A los cristianos de Medio Oriente, a los amigos del Quite de Calasparra, un saludo. A los pueblos de Tacna, Moquegua, Torata, Chichigua, Cambrune, Cayapa. A los amigos blogueros, a los raposeños, a los peregrinos y peregrinas, a los linuxeros, a los buitreros del chat de Patria Quemera, a los reggaetoneros, a los DJs sureños, a los hermanos de Bucaramanga. Un saludo a los pequeños colonos de Arteca y a todos los niños de la Unión Soviética. Un saludo a los trolls de Internet, a las madres de las víctimas de Tiananmen, a las FARC-EP lamentando la muerte de Marulanda. Un saludo a los filatelistas de Guatemala, a los indígenas que se rebelaron en los Altos y la selva chiapaneca, a los usuarios de Facebook, a los que andáis por Francia. Un saludo a las comunidades online y offline de todo el mundo, a las bandas de hardcore antiguas, a los miembros de la logia, a los peruanos, los cátaros, los periodistas rumanos y a los ciudadanos del país Utopía. Un saludo. Personas reales de este mundo, compañeras, exiliadas, a las 6:40 minutos de este viernes va un saludo. Mis hermanas, chicas bloggers de El Salvador, almas perdidas, traigo del borde del Rímac, desde el Salar de Uyuni, desde Veracruz, Valparaíso y desde Triana, un saludo. Bueno. Muy bueno, ¿eh?